debemos prepararnos para trabajar de cara a ser un ciudadano anormal. ¡Anormal! ¡Ciudadano anormal! ¡Anormal! ¡Ciudadano anormal! ¡Anormal! ¡Ciudadano anormal! ¡Anormal! Trabajante suficiente, ¿y qué ha pasado? Ya viejo ha llegado y nada ha disfrutado. ¡Anormal! ¡Ciudadano anormal! ¡Anormal! ¡Ciudadano anormal! ¡Anormal! ¡Ciudadano anormal! ¡Anormal! ¡Anormal! ¡Ciudadano anormal! ¡Anormal! ¡Ciudadano anormal! ¡Anormal! ¡Ciudadano anormal! ¡Anormal! ¡Tu cariño se me va! ¡Y se me va! ¡Como la...